Abre mi boca y aspira al volcán. Corteza amarga, absoluta, verde. Pliega la celulosa que separa lo pesado de lo leve. Cuerpo, corpórea. Cojo lenta. 6 años de mochila, piel mutable. Mi memoria, ancestras. ¿A qué sabe mi tierra? Carbono 14, metal. Un cuento. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.